mi casa, un arco iris se ha escondido. Me presento como amigo y lo llevo de la mano a beber agua del río. Caminamos por el monte despeinando sus colores, pero el verde se hizo pino y el azul se enredaba en los cielos del camino. Oh, oh, oh, oh. Y un buen día mi arco iris le dio amores a una nube. Desde entonces no he sabido quién lo lleva de la mano a beber agua del río. Oh, oh, oh.